52 Hz Bass. Qué distinto es que te cuenten historias de amor sin haberlo tenido. No vas a entender que no puede morir lo que nunca ha vivido. Y moriría por ti. Pero es que sin la vida no puedo tenerte. No te alejes de mí. Que tú nunca te has ido y no quiero perderte. Un barco de papel que entre lágrimas navega y se hunde. Entre una nube gris nuestro amor sigue inmune. Tu corazón y el mío al final se unen. Construimos con esfuerzo. Perdóname si alguna vez te hice sentir menos hermosa. Si llegué tarde y olvidé llevarte rosa. Si te rechacé cuando estaba cariñosa. Y si mucho esperé pa' llamarte a mi esposa. Tú quedaste pa' mí en la buena y la mala. Y yo que te fallé por dinero y la fama. Nunca me despedí cuando lloraba por la ventana. Sin entender que la vida se me puede ir mañana. Yo puedo sacarte más sonrisas quizás, aunque te sientas indecisa. Reconozco que debí haber jugado con tu pelo antes de jugar con tu sonrisa. Y no, no, no te merezco. Y estoy dispuesto a pagar mi error. Sin la vida no puedo tenerte. No te alejes de mí. Que tú nunca te has ido y no quiero perderte. Un barco de papel que entre lágrimas navega y se hunde. Entre una nube gris nuestro amor sigue inmune. Tu corazón y el mío al final se unen.